Bueno, bienvenidos a otra entrega de este podcast tan querido y apreciado. No sabemos por qué, pero seguramente por alguien. Ah, después tenemos que mandar los saludos a los tres que nos escuchan, ¿no? A los tres que escriben habitualmente en nuestras redes sociales y comentan y piden cosas y se quejan y saludan y todo eso. Pero eso al final. Ahora, ¿qué les parece si empezamos este podcast encerrado afuera? Tenemos un montón de cosas hoy, ¿no? Hay de todo un poco. Hay de todo. Como en botica. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Muchas series empezaron. Muchas series. ¿Vos seguís viendo muchas series a la vez? No, sí, más o menos. Todas las opciones. No, sí, más o menos. ¿Qué ves más, series o películas? Últimamente bastante poco de todo, pero bueno. Han empezado algunas de las que me gustan mucho y no puedo no verlas. Y he dejado de ver. Dejé de ver que la veía... Para mí, a ver, pará, voy a arriesgar. Dejaste de ver The Walking Dead. Sí, dejé de ver The Walking Dead. Sí. Pero no. No, dejé de ver The Walking Dead porque se mandaron una... Ya hacía dos temporadas que era una caca la y que parecía... Voy a hablarles de una decepción infantil que seguramente ustedes tuvieron. Nosotros somos 40 y algueros y como tales vivimos la época de esplendor de B, Invasión Extraterrestre, la serie aquella. Sí, yo no era muy fan, pero sí, la veía medio de costado porque mi hermano era fan. Yo no la seguí mucho. En algún momento B empezó siendo una muy buena idea, con muy buenas cosas, buenos personajes. Se fue al carajo, se desbandó. Primero fue una miniserie... Y como funcionó muy bien, hicieron una serie más de acción, más de aventuras, sí. Y qué sé yo. Difícil de conseguir. Sacándole la... No. Sí, no, sí, pero difícil, si está editado en todos lados. Está eso. Difícil. Te digo que está difícil. Bueno, después te la consigo. Bueno. Fíjate bien en Liberarte, pero... ¿Pero la verían otra vez ustedes? Está editado en todos lados, pero, sí, pero se editó. ¿La quieren conseguir para yo la quería conseguir. O para tenerla ahí en la estantería. Sí, lo quería conseguir, loco. Se editó en la Argentina, físicamente. Está en DVD, todo ve Invasión Extraterrestre. Pero bueno, no está ripeada. ¿Pero la querés conseguir para tenerla o para verla? En principio para tenerla. Bueno. Que hoy en día es como verla, ¿no? Un poco. Eso decían en una... ¿Ves la carpeta con...? Ves que pesa 45 gigas porque la tenés en buena calidad y estás contento. Mira, hace un ratito antes de empezar dijimos, ¿vieron tal? Alguien dijo, ¿vieron tal película? Uno dijo sí y otro que no voy a nombrar, pero que acaba de hablar, que está enfrente mío, que tiene anteojo, tiene barba y se llama Jota. Dijo, sí, yo vi 5 minutos, en realidad piqué para ver cómo se vi el archivo, pero bueno, consideremos que la vi. Casi que dijo, ¿no? Digo, bueno, no, dije, pero después la voy a ver. Si consigo una copia, mejor. Por distintas cuestiones de la vida, vi en estos días un documental sobre Judd Apatow y sus cohortes. Sí. Y en un momento van a la oficina, Judd Apatow les muestra la oficina, esta es mi oficina, acá pensamos, acá hacemos esto, qué sé yo. Y les muestra, estos son todos mis libros que no leí. Sí. No leí ninguno. Pero hoy en día, tenerlos es medio como eso, ¿no? O sea, mostrar que ya está, ser. Los tengo, ya es como que lo leí. Bueno, un poco es eso. Malísimo, ¿no? Para eso querés. Bueno, no es erróneo, ¿eh? No es erróneo. Así estamos culturalmente, Argentina, mundo. Lo que les decía, era medio un bajón ver la diferencia de los primeros episodios de Invasión Extraterrestre, cuando era una serie de ciencia ficción que apuntaba, digamos, a algún tinte social y alguna cosa también del fantástico, y después que se había transformado en una de aventuras, con una resistencia, con las corridas, las idas, las vueltas, qué sé yo. La diferencia entre una y otra cosa era grande. The Walking Dead hace ya 3 o 4 temporadas que parecía más la serie de Invasión Extraterrestre que la miniserie. O sea, se había venido abajo, se había transformado en algo bastante endeble. Y mucho de eso tuvo bueno, no sé, hay gente que inclusive no le gustó ni el comienzo. Yo vi 3 temporadas. Pero claramente de todas las series que están ahora, quizá junto a bueno, de todas las series que están ahora y que buscan un reconocimiento más cinematográfico, si se quiere, una búsqueda que imita más los tics y las vueltas de las series... De las películas, digo, The Walking Dead era la más televisiva de todas las series, o es quizá la más televisiva de todas las series populares del momento. Y últimamente ya lo televisivo pasó a ser peyorativo en el caso de Walking Dead. Pero ya lo que habían hecho en el final de mitad de temporada de la octava, creo que es, hace unos meses ya era cualquiera, y el primer episodio de la segunda parte de la octava temporada ya fue el clavo final, o para sea, el ataúd. La dejaste en la octava temporada. Y ojalá tenga larga vida, así uno puede putear. Pero si ya no la vas a ver. Por eso, puede putear de afuera. Bueno. Pero me liberé y me siento liberado. Siento mucho peso menos encima de tener que soportar cosas que no tenía muchas ganas de ver, de una trama que se arrastra, unos personajes que no tienen ningún tipo de química entre sí ya a esta altura. Es que estamos grandes, por la que hay que elegir bien lo que uno ve. Sí, o no. Pero elegir elegir lo que no, por estar al día yo soy muy fanático del cómic, me parece muy bueno el cómic de Walking Dead, es uno de mis cómics favoritos, lo vengo leyendo hace 8 años, es una serie que para mí se renueva, tiene buenas ideas y sigue el cómic y está muy bien, viviendo un muy buen momento, superado todo el momento que está ahora la serie. Pero la serie, la verdad que no hicieron más que cagarla en las últimas temporadas. Por suerte, así uno se libera. Y dice, bueno, es como Fear of the Walking Dead. Pero si estás viendo todo eso que te veo ahí marcado, sí. Estás viendo como 15 series a la vez. Bueno, sí. Uno trabaja. Bueno, si vos te sentís liberado, no sabés lo liberadísimo que me siento yo después de... Porque yo vi 2 episodios de Walking Dead nada más. Y dije, ¿qué voy a perder tiempo con esto? Así que me siento mucho mejor, ahora claro, 8 años después. 8 años después. Pero no llegaste a ver de qué va, ni siquiera, ni qué. Es que no me interesó, vi 2 episodios y dije, ¿qué es? Esto no es lo que quiero ver. ¿Qué es esto? Es que a mí me pasa que todo lo que tenga que ver con zombies, a mí me cuesta mucho desde hace un tiempo. Se bastardió tanto esa cuestión que ya no me interesa demasiado lo que vea. Ya uno ya reconoce todos los tics, todos los clichés del género y es un embole. Claro. Entonces, no sé, y encima Walking Dead tenía el componente novelesco que a mí me aburría mucho. Entonces, si me aburre la parte de zombies, si me aburre la novela de chico-chica, así todo aguanté 3 temporadas. Tenía buenos momentos. Walking Dead tuvo buenos momentos. Pero no me enganché. Está bien que sí. Terminamos hablando 15 minutos de algo que no vi. Básicamente lo que hice fue clavarle esa estaca en la cabeza. No More Brains. ¿Probaste el jueguito? No, todavía no. Yo solo sé que así como le clavé la estaca en el cerebro a The Walking Dead, también decidí en mi última interacción con el Candy Crush desinstalarlo de mi teléfono. ¿Cuánto tiempo lo tuviste instalado? ¿Cómo vas a usar el Candy Crush? Y usé bastante, no, pero lo usé en tiempos ociosos, tipo, no sé, en viajes o estoy viajando seguido y por ahí en vez de leer o qué sé yo, que me termino muy muy cansado. Me empecé a dar al Candy Crush, que lo hacía sencillo y rápido el viaje. Pero bueno, otra cosa a la cual le clavé una estaca en el cerebro, qué lindo decirlo así. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué hay en esa lista? ¿Es la lista de compras? En la lista de compras. No, si quieren sigo. Les cuento, simplemente vi la segunda temporada de Santa Clarita Diet. ¿Completa? ¿Qué necesitas? Completa. Hiciste binge watching. Me gusta cada vez más la serie. La verdad que llegaron a un timing muy piola. Ya en la segunda mitad de la primera temporada habían logrado una cohesión bastante interesante y un buen timing entre ellos. Y ya para la segunda la hacen muy piola y canchera. Está muy bien, es muy simpática, tiene muy buenos diálogos, muy buenas situaciones. Sigue estando Drew Barrymore. Y por supuesto, en la protagonista. ¿Cómo? No, que yo vi un solo capítulo de la primera y no me gustó nada. Y ya con eso, para vos, ya la viste. No. Tipo, por Dios. Es una comedia, es un cabo de risa, está muy bien. No me gustó el primer capítulo y no la seguí. Está muy bien, es muy divertida. Bueno. Le buscan unas vueltas. Todo el costado fantástico es muy divertido en esta segunda. Bueno, no, todo lo que, no voy a contar nada. Pero, pero hay cosas muy divertidas que están muy bien. Se suman personajes de corte fantástico. ¿Qué hay, un hombre lobo? No, vuelven algunos personajes que habían quedado en la trama. Pero un bueno, zombie. ¿Eh? ¿Un zombie? Y bueno, ella es un zombie, básicamente, ¿no? Sí, más, sí. Ah, bueno, ¿viste? Vi dos. También vi dos de acá. ¿Viste? Yo también. Dije, sí, pero... No, está muy bien, ¿eh? Es una... Y además para ver pequeñas dosis de cuestiones, sobre todo por el lado humorístico, que los diálogos están muy bien. Me parece que llegaron a una buena síntesis. Y está muy simpático el planteo de cómo continuará. Seguramente va a haber una tercera temporada, porque se la banca bastante la serie. Drew Barrymore, en todo lo que hace, para mí es una ídola total. Sí, la bancamos mucho. Así que, y haciendo fantástico, así de la nada, es como una jugada fuerte, ¿no? Bueno. Está muy bien. O sea, viene de ser una actriz para Doña Rosa y hace esto. No, ¿por qué? Y estaba haciendo comedias románticas. Hizo de todo. Hizo de todo, sí. Es una de Los Ángeles de Charlie. Bueno. Bueno, ¿viste Silicon Valley, que volvió ahora? Vi Silicon Valley. Estoy al día. ¿Qué hay? Una temporada. Un episodio. ¿Cuántas temporadas hay ya? Dos episodios, no estoy al día. Vi solo el primero. Yo también. Quinta temporada. Quinta temporada de una serie que ya está resintiéndose un poco en la mecánica. Ya se aburrieron. No. No, ya están repitiendo un mecanismo que le dio buenos resultados, pero que ya está... varía un poco. Claro, no pueden varía salir de los dos o tres personajes que tienen y los antagonismos entre ellos. Pese a que aparecen personajes terciarios cada tanto, los protagonistas siguen pendulando alrededor de los secundarios. No, pero aparte con el recurso de que a los personajes les va bien, les va mal, les va bien, les va mal. Claro. Así. Sí, o les está yendo bien y de repente mal, o cuando están a punto de repuntar pasa algo, pero después, o sea, retroceden y avanzan, es como cosa... Ganan millones de dólares, los pierden, claro. Vuelven a ganar millones de dólares, pero en todo caso siempre son virtuales porque están hablando de inversiones o claro, posibles inversiones, y esto ya lleva, no sé, dos o tres temporadas. Sí. Pero por otro lado, es una de las series mejor escritas, me parece, con unos personajes también que no agotan, que eso es lo bueno. Bueno, y por lo que se ve en la primera temporada, por lo que se ve en el primer episodio de esta nueva temporada, hay que estar atento al chino. Sí, bueno, chinito. De hecho, estuvo haciendo su ronda, porque va a ser haciendo su ronda de publicidad, de golpe dejó de ser un secundario para tener un terciario para tener un poco más de fuerza. Habrá que ver, pero bien, una buena vuelta de Silicon Valley. Habrá que estar atento al chino, ¿eh? Sí, sí. Aquí lo cierra. No tengo idea. Sí, tengo otra serie que volvió y que estoy muy contento de que haya vuelto porque la disfruto mucho. Hap and Leonard. No sé qué. Segunda, ¿no? Tercer temporada de Hap and Leonard. La segunda, la primera está muy buena, la segunda está muy bien, pero un poquito. Y la tercera promete estar buenísima. Es una novela con dos personajes, Hap y Leonard, que son dos un ex combatiente de alguna guerra estadounidense sin sentido. El otro es Michael Williams, más conocido como Omar de The Wire. Lo recomendaste acá, yo pensé que había sido el año pasado, pero eso ya fue. Yo recomendé, creo que sí, dos años. Mirá. La primera temporada había recomendado, que estaba basada. Es una serie de novelas del escritor Joe Lansdale, que viene haciendo hace mucho tiempo novelas de Hap and Leonard. Y básicamente cada temporada está basada en uno de los libros. La primera fue Savage Season, el segundo fue Mucho Mojo. Y la nueva está basada en un libro que se llama The Tuber Mambo. Esto se emite por AMC Online y en algún momento sé que en algún canal la estuvieron dando. De todos modos, en Liberarte está y se consigue. Recomiendo mucho Hap and Leonard. Está producida, llevada adelante, dirigida por Jim Mickle, que es el de Stakeland y Colin July. Eso me interesa. Por las dudas, porque le hablaste encima, el de Stakeland y Colin July. Y el de... ¿cómo se llamaba esta? Que acá le pusieron Ritual Sangriento, no me acuerdo. ¿Te acordás? La de la familia. Sí, que es una remake de la... de una de mexicana. Somos lo que somos. We are what we are. Esa me encantó esa película. Ese director es muy interesante, Jim Mangold. Las tres que vi me encantaron. Jim Mangold es un capo. Tienen una... Bueno, Cold in July, gran película protagonizada rara, por... rara. Gran película. A mí me gustó, pero es rara. Yo la adoro, me parece una genialidad absoluta. Y está protagonizada por Dexter, el de la serie, digamos, Michael Hall. C. Hall, y Don Johnson. Sí. Y esa película también estaba basada en un libro de Joe Lansdale. La interacción entre estos dos muchachos es larga y duradera. Recomiendo mucho Happ and Leonard. Las tres temporadas giran alrededor de distintos casos policiales. Esta nueva, la del Tuber Mambo, tiene que ver, empieza con un blusero que hizo un pacto con el diablo y a partir de ahí parece que todo fue bastante mal en los pantanos del medio de Estados Unidos, en un pueblo en el que odian a la gente de las etnias no blancas. O sea, hablamos de Ku Klux Klan y esas cosas. Y estos dos tipos que son dos simpáticos sinvergüenzas, que hacen recordar un poco a los personajes que hacía Burt Reynolds en Cannonball y esas cosas, ¿no? Esos tipos medio centradores, piolas. Acá son un poquito más losers, pero vienen, digamos, un poco de esa escuela, ¿no? El loser simpático que está en una cruzada defendiendo valores que ya se están perdiendo. Eso es un poco Happ and Leonard. Recomiendo una vez más, búsquenla, Liberarte. Escúchame, hablando de eso, justamente, estoy hablando de buscar donde sea, que hay ya que buscarlos. Sí. Viste que hay temporadas de series que no son fáciles de conseguir. Las primeras de cualquier serie, aunque sean nuevas. Sí. ¿Se consigue esto? ¿Por ahí? Y te dije, es difícil. Ah, dijiste que era difícil, está bien. Es difícil, pero está en Liberarte. ¿Con subtítulos y todo? Es más difícil. Pero, loco, al final. No están al día, por supuesto. Uno quiere ponerse las pilas. Ya, porque ya de por sí, en Estados Unidos esto es algo que se estrena en IMC, en la serie, digamos, y después lo dan en Sundance TV. Son estas cosas que suben a Netflix 3 años después, ¿no? No está ninguna de ellas en Netflix. Sé, sí, ojalá, deberían. Viste que subieron Fargo hace poco. Sí. Deberían, recomiendo que le peguen una revisada. Son muy buenos personajes, muy buenas las aventuras, sobre todo el clima en el que viven estos dos muchachos, ¿no? Como son esos personajes con los que uno se casa y quiere seguirlos a la larga. Hasta que en la octava temporada te desilusionan. No, eso no pasa. Eso nunca dije eso de. No, digo por The Walking Dead, ponele. Yes, Walking Dead. Pero sí en este caso. Muy bien, muy bien. Quieren que siga, sigo, pero vos tenés algo más. ¿Qué tenés ahí para hablar? Yo tengo algo para salir de las series y pasar a la música, si quieren, un poco. ¿Vas a poner música? No voy a poner música, pero vi The Defiant Ones. Defiant. No es una serie esa. Defiant Ones. Es una serie, es un documental en 4 partes. Claro. Originalmente emitido por HBO el año pasado, que ahora está en Netflix. Y que es la historia de Dr. Dre y Jimmy Iovine. Dos simpáticos sinvergüenzas también, como decía Pablo recién. Por ahí, si no conocen la historia de ellos, pues puede parecer que no tienen mucho en común, pero también teniendo mucho en común. Sobre todo a partir de los años 90. Uno es un rapero y el otro. El otro era productor. Produjo discos de Bruce Springsteen, de Patti Smith. Y fue ingeniero de sonido. Debutó siendo ingeniero de sonido de John Lennon en los 70s. Pero después fundó el sello Interscope. Ahí conoció a Dr. Dre. Terminaron siendo amigos. Terminaron poniendo una empresa que se llama Beats, empresa de auriculares. Por esos famosos Beats by Dr. Dre. Claro. Y hace unos años terminaron vendiéndole Beats a Apple. Beats. Por unos 3 mil millones de dólares. Nada menos. Monedas. Sí. Y de ¿Ya los compró Disney? No, todavía no. De Defiant Ones cuenta la historia de ellos por separado hasta los años 90, en que se cruzan sus caminos. Hay mucha música, están. Todas las bandas con las que trabajaron, todos los raperos con los que trabajaron. Hay una parte muy fuerte que es la de los años 90, en la que Dr. Dre estaba en Death Row. Death Row, sí. Sello dedicado exclusivamente al hip hop, al gangster rap. Claro, uno de los sellos. Uno de los sellos, porque del otro lado de Estados Unidos, en otra costa, estaban los muchachos de Nueva York, que no les caía muy bien, que... De hecho, había una guerra entre ellos que terminó con muertos y todo. estos eran los del gangster rap, digamos, ¿no? Claro. En NYA, Niggas Who Got Attitude y toda esa. Catinga. Sí, Tupac, sobre todo, que es el más provocador de todos. Y casi terminó. Sí. Es muy, muy adictivo este documental. Va muy rápido y es muy interesante porque si no sabes mucho de la historia o si te olvidaste, ir viendo por dónde pasaron estos dos tipos y qué hicieron con su carrera es entretenido, es un poco educativo. Uh-huh. Y se puede decir que inspirador. Ah, no, qué lindo. Sí. Te dan ganas de rapear y hacer auriculares. No, voy a poner un sello rap y me voy a comprar unos auriculares. Bueno. Muy bien, para usar, para escuchar vos solo los Chupa. Raperos que tengas en tu sello. Claro. Bien, eso se llama entonces The Defiant Ones. Sí. Está en Netflix. Está en Netflix, en Liberarte. En todo el no sé si estará en la plataforma de HBO, porque originalmente era de HBO. Yo tengo otra serie. Mirá, sí, vengo, pero también con series cortito. Una serie que recomiendo mucho, también una cosa muy divertida que salió hace poquito, se llama AP Bio. AP Bio es la materia biología, digamos, pero AP quiere decir Advanced Placement Biology, biología. La historia es sobre un profesor que llega a una clase del secundario a hablar de biología. Un poco hablé de esto, me parece ya. ¿Acá? Sí. Yo no me acuerdo. No, no. Bueno, pero o propuse hablar de y al final no lo hice. Pero bueno, recomiendo esta serie, se llama AP Bio, es muy raro el nombre, AP Bio. Es totalmente anticomercial. Es muy difícil de retenerlo, pero AP Bio, acuérdense, bio de biología. Sin embargo, es una de las series nuevas producidas por Lorne Michaels, el de Saturday Night Live. Y Seth Meyers, otro comediante que tiene ahora, está en uno de los talk shows nocturnos en Estados Unidos. Creada por Mike O'Brien, que es alguien que viene también de Saturday Night Live, actor, director, etc. La serie protagonizada por Glenn Howerton y Patton Oswalt, que hace el rol del director del colegio, es muy divertida. Es un tipo que no quiere dar la clase y que llega, se sienta y dice, bueno, vamos a tener todo bien claro. Estoy acá porque tengo que ganar plata. No les voy a enseñar nada. Esto no es una de esas, como las películas que uno dice, no voy a enseñar nada y finalmente ustedes van a aprender porque yo todo lo que les diga a ustedes les va a llegar de otro lado y van a aprender la verdad de la vida. No, no, acá no va a pasar ninguna de esas pelotudeces. Yo no voy a venir a impartir ninguna sabiduría. Acá vengo para rascarme las pelotas. Y ustedes no pueden hacer nada. Y los flacos empiezan como a tratar de hacer algo para aprender. Y por supuesto no lo van a lograr. Este profesor díscolo es un tipo muy inteligente. Que tiene mucha bronca contra un ex compañero de secundario que le está yendo muy bien. Entonces él quiere como lograr opacar el buen momento de su compañero. Y se mudó a su casa después de que murió su madre. Entonces vive en la casa de su madre. Solo. No tiene amigos, es un personaje gruñón y qué sé yo. Y bueno, se sienta todos los días a darle clases a estos pibes. Es muy divertida la serie, está muy bien llevada adelante. Patton Oswalt lo deben ubicar. Lo tienen a... No. Busquen la imagen Patton Oswalt con doble T. Lo conocen. Si no conocen a Patton Oswalt, muchachos, retírense. ¿Pato o Patton? Patton Oswalt. Ah, este. Peticito, gordito, estuvo en todos lados. Un comediante muy interesante que tiene también varios especiales. De hecho, en Netflix hay un especial de él de stand-up, de Patton Oswalt, que viene haciendo muchos papeles secundarios en muchas comedias y que, bueno, ya seguramente en algún momento va a pasar a primera. Tiene por ahí la contra de su physique du rôle, pero cada vez que aparece, por ejemplo, acá es para aplaudirlo. Recomiendo mucho AP Bio, es una serie de la cual nadie está hablando y es un problema que nadie esté hablando de esto. Hay muchas cosas, loco, muchas series. Bueno, justamente, nuestro trabajo es recomendar las que valen la pena. Hay muchas series, AP Bio vale la pena. Muy bien. Véanla, dentro del mare magnum de cosas que hay dando vueltas, conviene no perdérselo. Sobre todo si a ustedes les gusta el humor de... digamos un Will Ferrell o bueno de la escuela Saturday Night Live de los 90, de los 2000 para acá, digamos, se inscribe dentro de ese orden humorístico y lo hace de manera muy clara y muy puntual, riéndose de muchos tics de lo que es el secundario y etcétera. AP bio entonces, difícil, pero se consigue fácilmente. Bueno. En Liberarte. Y bueno. Y supongo que en algún lado va a terminar estando. Che, mucho PNT de Liberarte, ¿eh? Sí, y bueno. Sí. Es lo que nos está dando de comer. ¿Qué pasa? El sobrecito por abajo de la mesa. Sí, sí. Felipe. Feliparte. Feliparte. ¿Hablamos de cine? Hablemos de cine. ¿Qué querés ver? ¿Qué querés hacer? De Florida Project. Ah, Florida Project. Que está en salas en este momento. Sí. Y eso es algo muy interesante. Cuenten un poco, ¿les gustó de Florida Project? Y es de lo mejor que vi en el año, por ejemplo. Entusiasmo. Podemos esto. Considerar de que es una película de 2018, ¿no? Por más que sea 2017. Es 2017, pero es 2018. Podemos decir que es la gran ignorada de los Oscars. Es una de las películas que tendría que haber tenido más, sin duda, más presencia sí, sí. En los Oscars. Yo creo que podría haber estado como mejor película, podría haber estado como mejor director. Sí. Tranquilamente. Willem Dafoe estuvo nominado como mejor actor. Solo Willem Dafoe y no se llevó el premio. No se lo llevó, sí. La película es la ya quinta, sexta película de Sean Baker. Ya con esta ya se instalaría, ¿no? Digamos y que se podría estar instalando. Ya se debería haber instalado Starlet, podemos entender que no. Sí, y lo que pasa es que Starlet tenía una cosa media. Había algo indie ahí que primaba. Bueno, de hecho, digo, tenía escenas de sexo explícito, para empezar. Que eso ya la pone en un lugar raro. Sí, difícil de comercializar. Después sí. Vino Tangerine, que fue la película que debería haber causado todo el ruido que terminó ligando Una Mujer Fantástica este año. Una película protagonizada por dos chicas transgénero, sí. Prostitutas. Que trabajaban en una parte determinada de California, ahí en Hollywood. Lo que pasa es que Tangerine, a diferencia de Una Mujer Fantástica, de la chilena, tenía un costado más de experimentación formal, que quizás para venderla la hacía un poco más complicada, sí, aunque era muy atractivo de ver, los colores estaban buenísimos, estaba filmada. Hubo en el momento, digital. Sí, fue, digamos, se promocionó, no claro. Fue la primera, pero se promocionó como la primera película filmada con un iPhone. Yo, a mí me gusta más Tangerine, pero sí. Adoro The Florida Project. A mí me gustaron las dos mucho, no sé cuál me gusta más. En Tangerine, perdón, lo que decía era que en un punto había habido como un rumor de que iba a ser una de las chicas, iba a ser nominada y iba a ser, como que hubo como ese ¿de run nenas? Run de que iba a ser, no, de la Tangerine, madre. De ah, Tangerine. De que iba a ser nominada al Oscar a Mejor Actriz una de las chicas transgénero de sí. La película. Finalmente no pasó y pasó sin pena ni gloria de los Oscar anteriores, digamos, Tangerine. Porque hace un año la Academia era más conservadora y este año se liberó. Fue el año de los negros, digamos, ¿no? Porque fue el año de Moonlight, pero bueno, o el anterior, ya no me acuerdo. Bueno, no importa, la cuestión es que The Florida Project vuelve un poco a tomar cartas en temas difíciles. Sí, posiblemente una cuestión ahí social. Toda su carrera es alrededor de los marginados. Sí. Los marginados por una u otra cuestión y la gente que está como, digamos, metida en un paisaje determinado, ¿no? La gente que está en Starlet era el protagonismo del mundillo de, espero no arruinarle mucho, pero de gente que estaba relacionado al mundillo del porno en determinado en San Fernando Valley en Los Ángeles, que es una comunidad cerrada y muy puntual. Hablaba un poco de eso. Tangerine hablaba también de un lugar determinado en Estados Unidos, sobre todo los márgenes de una calles, ciudad que está en un lugar, está idealizada, como es Los Ángeles, como es Disney. Claro. Entonces es al costado de Disney. Era un pueblito donde creo que era Anaheim o otro parecido, que estaba al lado de Disney. No, pero perdón. Está mezclando. Tangerine. Eso es Tangerine. Pero, sí, dame un segundo. En Tangerine hablaba de determinado lugar en el cual había chicas transgénero prostituyéndose y estaban, digamos, muy metidas en el ambiente en el cual se movían. Eran básicamente parte indivisible del paisaje. Y ahora en Tangerine, ahora en The Florida Project, ¿qué hace? No, ves, ahí te confundís. Vuelvo a lo mismo y yo tenía razón. En Tangerine mostraba estos personajes que vos decías que están al costado de Disney en Los Ángeles. Y No, sí. No mostraban Disney, pero el lugar. No, esta es la de Disney. el lugar donde transcurría. Son dos cosas distintas. No, no, no. Esto es Disney, esto es Orlando en otro lugar. Sí, hay un Disney en Los Ángeles, hay un Disney en Orlando. Donde transcurría los personajes de Tangerine, si vos te buscas en el mapa, es al lado de Disney, en Los Ángeles. Donde transcurre Florida Project es al lado de Disney. Lo que pasa es que acá aparece los parques en Disney. Acá aparece Disney en Florida Project. Lo que pasa es que son como... en los dos casos son los márgenes de lugares muy idealizados. Acá este es Kissimmee, que es como el lumpenaje de Orlando. Está al lado, donde yo paré cuando fui a Disney, paré en un lugarcito, en un hotel que era muy similar a este hotel de mala muerte donde transcurre Florida Project. Es un lugarcito así, muy apartado, en una ruta. Claro, que estás al toque de Orlando. Y el barrio, que no me acuerdo cómo se llamaba, donde transcurría Tangerine, era muy similar a este. Lo que pasa que Disney estaba totalmente fuera de campo porque no, los personajes no pasaban por ahí. Pero también estaban en los márgenes de lo que era la ciudad con las marquesinas y demás. Eso es lo llamativo de las dos películas. Como claro, digamos, se mete por... lo que trabaja es el contrapunto, ¿no? Es esto. Sí, eso de el otro lado del brillo y el glamour. Sí, el lado oscuro del glamour, claro. Y la realidad cruda que se vive a pasitos de el glamour, el mundo del espectáculo, que es todo falso y mierda. Falso y mierda es un buen nombre. Pero bueno, en esta película se mete entonces en esa, en eso. Acá le pusieron el proyecto Florida, que me parece la peor forma de traducir una película. Y, sí. Proyecto es el nombre de los barrios. Sí. O sea, se llaman projects a determinada forma de barrios que son casas de determinada. O sea, es una construcción, ¿no? Es el barrio. Sí. Que sería como los no monoblocks. Es un proyecto son de... los monoblocks, claro, exactamente. Son viviendas de corte más bien social y etcétera. O sea, son. Son barrios pensados para que viva mucha gente y que estén trabajados como una unión, como todo una... Por eso el proyecto, ¿no? El project. Pero no es el proyecto porque suena a otra cosa. Como a película de ciencia ficción. Claro, como que es un proyecto, algo que se viene proyectando, que no es otra, no tiene nada que ver. Lo que una vez más también hizo lo mismo en sus películas anteriores es focalizar en personajes para hacer la famosa... Pinta tu aldea, ¿no? Y pintarás el mundo. Sí. Pero todavía más micro se mete en la historia de uno o dos personajes, como hizo en el pasado, esta vez en la relación de una madre y una hija, que son el eje principal y viven en este lugar y que son increíbles. Los personajes. Sí, y lo son... que tiene la película confía toda su. O sea, la narración se la confía a un grupo de nenes. Que son los amiguitos de esta nena, que es el personaje principal, que andan girando por los alrededores de ese conglomerado y se meten en momentos así de aventura. Es como una película de aventuras de pandillas de chiquitos con el trasfondo de que la madre hace lo que puede para subsistir. Para subsistir, tiene un comportamiento bastante inadecuado de acuerdo a las reglas que el personaje William Dafoe le quiere hacer cumplir, que son partes de la regla del hotel o del conglomerado y de la sociedad, ¿no? Sí, como comportate, conviví. Sí, lo que hace la viuda, que también es lo que pasaba en Tangerine, no me acuerdo mucho de Starlet, pero que parece que como que lo que hace avanzar la película son momentos casi improvisados, muy poco marcados, de situaciones que por las que atraviesan los personajes. Sí, y sí, eso sí. Le da como una libertad y una frescura que es muy buena. No sabes nunca lo que va a pasar y no parece haber marcas de guión, sino que la película como que transcurre a partir de las aventuras cotidianas de los personajes. Y eso está muy bueno, le da esa frescura. Y aparte, en un momento la vuelve como una película casi de aventuras y con peligro, porque pasan cosas tremendas y los chicos la viven como chicos, como una cosa... Travesuras. Y nunca se cae del lado de no sé, que podría ser un... No sé, un Ken Loach diciendo... sí. La sociedad... La denuncia social. Lo está haciendo, por supuesto, de una manera mucho más inteligente, sí. Más orgánica. Claro. Y que además y aparte, cala más profundo. No, tiene unas decisiones así formales. Tiene unos planos muy lindos. Y cómo maneja los colores. Digo, para mí es intencional elegir un hotel que tenga determinado tipo de color. Y que elija filmar en un día en que hay un arco iris. O que está por llover. O digo, hay como contrastes de cielos y de edificios que está muy bueno. A mí me gusta mucho cómo filma este muchacho, cómo maneja el digital, más allá de que en esta película es una mezcla entre digital, 35 milímetros. Yo leí una entrevista que edición a él y él dice que si bien la película parece muy libre, muy fresca y demás y muy improvisada, es su película más cerebral. Él la pensó mucho, tenía todo no calculado, pero sí decisiones muy, muy firmes. Él sabía lo que iba a hacer y no es que llegó y dijo, bueno, improvisemos. Él tenía muy claro qué filmar en digital, qué filmar en 35, dónde poner la cámara. De todas las películas que él tiene, supuestamente esta es como la más pro de todas. He tenido el placer de conocerlo a John Baker. Estuvo en el Festival de Mar del Plata, Estuvo en Mar del Plata. Participó también, estuvo presentando Starlet, participó su película Tangerine también del festival, vino una mujer, la Fish, la pescado, según le dicen las chicas, la chica rubia de la película estuvo en el festival. Pero digamos, hay un diálogo cada tanto con él, con Baker, y la última vez que habíamos hablado, o que yo personalmente hablé con él, fue antes del rodaje de Florida Project y estaba recopado con la nena que había conseguido. O sea, me decía, él lo que hace en general cuando ve un lugar donde se puede desarrollar la película, primero encuentra el lugar. Después el personaje. Y después empieza a pensar en casting y empieza. O hace. Va y se junta y empieza a escuchar a la gente, empieza a verlos y a tratar de entender cómo viven y empieza a hacer un casting medio ahí también en esa misma experiencia y conoció a dos o tres nenes de los cuales algunos han quedado en la película. Y la última vez que hablé, él, que fue para el estreno de Tangerine en Argentina, él ya estaba a punto de salir a rodar The Florida Project. Y me decía, conseguí una chica que no puedo creer lo que es. ¿Te hablaba de la nena o te hablaba de la madre? De la nena. Porque viste que el personaje de la madre lo sacó de Instagram. Es una chica que era un instagramer, sí, que andaba de medio en bolas, no sé qué. Una chica joven, rockera, pseudo-punk, toda tatuada, viste, andaba haciendo poses y locuras. Y bastante exitosa, aparentemente tenía, no sé, muchos seguidores. Y a él le gustó la onda o pegó onda con ella, no sé cómo viene la mano. Pero es la primera vez que aparece en alguna película, o sea, la primera vez que actúa. Sí. Y está muy bien, la chica está muy bien. Bueno, Baker tiene eso, que yo creo que es una de las cosas que lo hacen uno de los directores, para mí, más importantes que tenemos en estos días. Está en la búsqueda, está descubriendo. Está todo el tiempo, o sea, en sus películas anteriores la música la había sacado también, encontrando gente que componía cosas y la subía a internet. O sea, está todo el tiempo conectado, está todo el tiempo leyendo qué está pasando en el mundo digital, claro. Y viendo las nuevas tendencias y apropiándose de eso. Tal es así que hasta Willem Dafoe hace como ruido en esta película, porque el tipo siempre se nutre de esas cosas, todo lo que él muestra es nuevo o no es conocido, y que esté Willem Dafoe acá, si bien le debe sumar mucho a nivel distribución seguramente y le da cierto peso a la película dentro de lo que es el panorama de estrenos en Estados Unidos, pero de acuerdo a lo que él viene proponiendo, es raro verlo a Willem Dafoe. Es una cara conocida, que igual, ¿no? Claro, que igual sale airoso de eso, pero es raro. Sale airoso y está muy bien también. Sí, pero... sí, sí. No, digo, sale airoso la conjunción, la mezcla. Sí, sí, sí. Bueno, no sabemos cuál será el próximo paso de Baker. Ojalá podamos estar en contacto con él en breve, les cuento. Es alguien que además tiene una cinefilia feroz. Es fanático de todas las corrientes clásicas de cine. Ama el neorrealismo, el film noir. De hecho, él en esta entrevista que yo leí, él vivió un tiempo, o estudió, creo que en Nueva York, y aprovechó y se vio todas las retrospectivas de directores que a él le gustaban. Sí, sí. Y él se hizo muy fanático de Maurice Pialat. Claro. Y de hecho, toda esta cuestión de la improvisación de los chicos, todo, él se inspiró en un par de películas de Maurice Pialat. Que uno, el link ese, no lo haría nunca. No lo haces. Si no te lo cuenta. Y me parece que eso es lo groso, porque a la par también lleva todo a su terreno. Es uno de esos tipos que... Porque no deja de ser moderno también, claro. Bien entendido, ¿no? Digo, no como gesto, sino como alguien que desde lo formal... construye. Sí, está todo el tiempo tratando, no de hacer algo nuevo por el hecho de inventar algo, sino de que sea fresco, ¿no? Y por último, la cuestión social de la película es terrible. Es tremendo, es una película que si la pensás es muy triste. Y es como descorazonada, si querés. Y por más que, descorazonadora. Descorazonadora, claro. por más que los personajes tengan mucho corazón, igual es así, es como desesperanzadora. Si es que existe la palabra. Pero no tiene peso eso en la película. O sea, vuelvo a lo mismo, no es Ken Loach dándote pena, ¿entendés? Diciendo, che, esta gente, el Estado la maltrata. Lo que tiene es que con mucha inteligencia y sutileza, en el segundo visionado que hice de la película, empecé a ver cómo va construyendo determinados datos que uno los tiene ahí. Pero no los vas uniendo hasta que al final entendés dos o tres cosas que estuviste viendo, una acumulación de situaciones. Es muy inteligente y muy sensible cómo lo lleva adelante. Tuve la posibilidad de ver la película con un grupo de gente dedicada a la psicología social y estaban flasheando en colores. Claro. Por toda la cuestión, digamos, social de la película, ¿no? La cuestión de denuncia y todo, y cómo justamente está aplicada desde un lugar de no remarcar, sino de sutileza y de cariño a los personajes. Bueno, exactamente eso te iba a decir. Porque ese cariño a los personajes lo que hace es que el tipo te firma una película con un trasfondo medio tremendo, social, donde parece que esos tipos no tienen salida. Tipo, prefiero a la familia, con los nenes, todo. Sí. Pero esos personajes son felices donde están. Claro, o sea, es su vida. Y no es que estén todo el tiempo llorando porque su vida es una que podrían hacerlo. Sí. Y la madre le podía decir a la nena, bueno, nosotros somos unos desclasados y tu padre te abandonó y no tenemos para comer, y eso seguramente sea verdad, pero la película te muestra que ellos son felices y los pendejos son unos barderos y salen de aventuras por ahí. Tu vida es esto y a ver que no la vas a vivir menos. Es una película igual feliz porque los personajes se divierten en ese marco tremendo. Claro, sí. Efectivamente, bueno, de Florida Project, muy recomendable. Y quiero decir, en este momento, en el momento que estamos grabando, quiero decir esto porque me parece muy interesante. Hay una serie de estrenos de películas de cine independiente, de corte muy autoral, o no independiente, sino con apoyo industrial, pero de directores de renombre. En este momento, en Argentina, lamento decir que en Buenos Aires, sería genial decir que en todo el país. El tema es que en este momento es relativo, porque ponele que este podcast esté online dentro de una semana, hay alguna película quizás se caiga alguna película. No, es para recomendar todo. Lo que yo quiero decir es, por una extraña razón de mezcla de alineación estelar, las películas Cocote, Visages Villages, bueno, The Florida Project, The Phantom Thread, El Hilo Fantasma, la de Paul Thomas Anderson, sí, y la Chiambra, una película italiana también de muy buen nivel, muy recomendable, están todas en cartel en este momento, lo cual es algo alucinante. Ojalá tuviéramos esta riqueza de títulos ojalá tuviéramos, no sé, voy a ser ambicioso y decir una semana como esta al año, pero con seis bien. Una semana nuestro año hay. Pero seis estamos bien, ¿no? Al mes. Seis semanas así al año estaríamos mejor. Seis semanas de esta calidad. Cada vez va a ser más difícil, ¿viste? Cerrar una distribuidora. Y cada vez vamos más para abajo, amigos. La verdad que sí. Pero bueno, parte de esto también tiene que ver con la atomización de estrenos y la fuerza. Y la fuerza de películas como la que vas a hablar vos ahora, Javi. Una pena que no haya. No que. O sea, te hubiera estado buena que ustedes dos la hayan visto, pero sobre todo vos, Paul. Porque yo vi Ready Player One, la película dirigida por Steven Spielberg, que es la película que rodó antes de The Post. Lo que pasa es que la postproducción fue tan larga y tan compleja que el tipo tuvo 10 meses para que le llegue un guión que le gustara, decidir hacerlo, hacer la preproducción, filmarla, terminarla, estrenarla. Sí. Que eso fue The Post. Y después de todo eso, consiguieron estrenar Ready Player One, que es esta película que yo no soy el más indicado para hablar de ella. Bueno, semana que viene. Porque no, un poco hay que hablar. Bueno. Digo, es la adaptación de Spielberg de un libro que era muy famoso, pero que yo no sabía que existía, de Ernest Cline. Sí, sí. Es muy famoso y 108 años, ¿no? Está en todas las casas de saldo de Argentina. ¿En serio? Está ese libro, se consigue, porque sí, lo editaron como si fuera el bestseller más grande y acá le fue muy mal de ventas. Entonces se consigue, así como Ready Player One. Busquen la casa de venta de libros usados más cercana. ¿Lo leíste vos? Me juego la cabeza de que lo van a conseguir. Yo leí la mitad del libro, me encanta y la dejé no por otra cosa que cuelgue. Porque la película lo que hace es presentar un hipotético futuro en Estados Unidos, en el año 2045, si no recuerdo mal. Donde el mundo es un lugar espantoso, los personajes viven en una especie de villa miseria que están el más mundo, espantoso que ahora. El mundo es casi lo que se proyecta, sí, que va a ser. Eso, digamos, ¿no? Es muy tremendo. Una, sí, villa miseria gigante. Sí, donde hay un videojuego. Sí, alguien, un tipo, un genio de la informática, en algún momento creó un videojuego que es donde casi toda la sociedad se escapa. Porque se meten unos realidad virtual. En realidad virtual, sí. Donde salvo para comer, o hasta inclusive comes dentro del videojuego, porque vos te mandás ese videojuego y creas lazos, relaciones, que si bien en la vida real no se concretan porque no sabes con quién te estás realmente haciendo amigo, sino porque que todos son avatares. Porque todos son avatares, pero vos tenés tus amistades o tus lazos dentro de ese juego, porque los personajes, no solo chicos, sino que también los padres, o sea, los familiares, todo, en algún momento del día se meten dentro de esa realidad virtual y viven esa especie de segunda vida, porque tiene algo de esto, Second Life, claro. ¿Se acuerdan? Tiene algo de eso, y están un rato ahí, y viven aventuras, porque el chiste, lo que hay detrás de esto es que el creador de este videojuego, que es Oasis, así se llama esta realidad virtual gigante, dejó como tres pistas, o una especie de... Sí, tres pistas para solucionar un acertijo, para llegar a un objetivo que no es virtual. Que digamos que no es el objetivo del juego, pero... No, pero está. Está ahí. Está ahí. Dentro de ese mundo. Y aquel que llegue a eso, se queda con las acciones de la compañía. O sea, se hace millonario. Se hace millonario. Por lo cual todo el mundo quiere... Todo el mundo está ahí, pero es algo sumamente imposible de llegar porque está muy, muy metido. Porque las pistas están muy relacionadas con la cultura pop de los 80. Claro, y ahí empieza el problema para mí. O empieza mi problema. Porque es así, el tema de la cultura pop está tan bastardeado. Todo es cultura pop. Desde el porno hasta Volver a Futuro es cultura pop. Hoy por hoy todo es cultura pop. Desde Fantino... hasta Añé Bardá, digo, o sea, no suscribo, es así, digo, viste, todo es cultura pop, desde Ricardo Ford hasta las medialunas que nos acabamos de comer. Entonces, y el problema de la película es que en esta enumeración lúdica y divertida que tiene la película todo el tiempo de hacer referencia a elementos de la cultura pop, que si bien en un momento uno la disfrutaba y la seguimos disfrutando, el tema es que para mí hay una banalización en la enumeración para el guiño, para ver quién conoce o no esa referencia. La película gana mucho cuando profundiza en esas referencias. Hay un par de momentos que es lo mejor que yo vi en el siglo, ni siquiera en el año. Hay una, cuando hace la referencia al Resplandor, no voy a decir más nada. Cuando la película hace una referencia y profundiza en Resplandor, la película de Kubrick, adaptación, sí, de Stephen King, no se puede creer lo que hace la película con eso. No se puede creer, ¿eh? Tiene un par de momentos así brillantes. Pero tiene otros momentos en que simplemente es una enumeración canchera. Por esta cuestión de la nostalgia y la nostalgia y no sé qué. Que se vuelve insoportable. A mí me abruma. Me parece que no le suma. Sino que es tipo dale, dale. Como que le resta. Me rompe mucho las pelotas. Aunque esté justificada. Porque el creador de este videojuego creció en los 80. Entonces su amor por todas esas referencias las plasmó en este videojuego. Entonces está justificado eso. Pero para mí es cargoso, es molesto. Me rompe un poco las pelotas. Me hizo acordar, por momentos, hay una película que a mí no me gusta nada. Y yo sé que a ustedes, sobre todo a Pablo, la ama. Que es Scott Pilgrim. Me hizo acordar un poco esto. Y decir, oh, boludo, aguanta. Yo esa película la sufrí. Esta no. Esta es una película para ver más de una vez. Porque se disfruta mucho. Muchos momentos se disfrutan mucho y muchos se sufre. Para mí. Me quemó el cerebro. Yo salí de ahí queriendo ver una película de 14 horas de Lisandro Alonso. Digo, por favor. Quiero ver, no sé, Solaris de Tarkovsky. Se quería ver otra cosa. Pero tiene unos momentos que decís, no puedo creer lo que estoy viendo. No, aparte, no puedo creer que se les haya ocurrido esto. Qué bueno que les haya ocurrido. Y digo, ahora quiero que todas las películas recurran a esta idea. Sí. Y quiero que que repitan esto que están haciendo, que no quiero nombrar, porque de verdad que yo no sabía que iba a pasar eso en la película. Quizá Pablo Sá lo sabe, porque leyó un poco el libro. Y yo fui con nada, nada de información. Fui al cine a ver qué era Ready Player One. Y hice bien en no leer nada. Porque me sorprendió. Por momentos me sorprendió y me puso muy arriba. Y gran parte de esas 2 horas y pico la sufrí, me parece insoportable y todas esas cosas. Que es, me pasa a mí, que soy un amargado. Pero bueno, por eso quería ver que la viera a Paul, para ver qué pensaba, para contrastar. Mañana o pasado. Pero es una película que se disfruta tanto como se sufre, en mi caso. Es un lindo, porque yo todavía tampoco vi The Post. Es un lindo contrapunto. A mí The Post, ¿no? Sí, no, sí. A mí me gusta, o sea, más The Post. No sé si es mejor película que esta. Lo bueno es que The Post la ves y ya sabes lo que estás viendo y ya. Y la. Como claro. Que la entendés y ya podés reflexionar sobre ella y es una cosa sola. Ahora, esta a mí no me alcanzó. O sea, no puedo decirte la posta sobre esta película. Tengo que verla de vuelta, claro. Y quizás la disfrute más, quizás lo que sufrí lo sufra más, quizás lo dejo de lado y disfruto más lo que me gustó. Es, la verdad, es muy interesante, mucho más de lo que esperaba. Pensé que iba a haber solamente una quemazón. Y la verdad es. Tiene como varias capas, es compleja. Es como la vuelta, digamos, la vuelta de Spielberg a tener en un mismo año 2 películas que cubren sus dos betas, digamos. La del autor, la búsqueda del autor de dramas, pequeños, no drama por el género. Igual de Post yo la pondría, porque viste que Spielberg tiene como un esto que decís, una beta de películas como pesadas, de color púrpura, sí. La lista de Schindler, Múnich, tiene como ese costado comprometido, si querés. Sí. Pero The Post es muy liviana. The Post es como la terminal, ponele. Ese tipo de películas, sí. ¿No? Que están en el medio. O sea, no, sí, no sí. Es Lincoln. No, pero me refiero a que no por el peso de lo que cuenta, sino por esto de ser un cuento clásico y alguien que busca demostrar su faceta, no es género, su no faceta es género. De artesano, sí, construcción, sí. de un drama minimalista, no drama, insisto, porque te hace llorar, no drama por el género, sino porque sí. Es, digamos, por esta falta la de mejor palabra en la lista de las Indiana Jones, Minority Report. Claro. O sea, todo, la lista de la por eso, es ese costado de. Sí, de... pero y explotado al 1000%. Y de hecho, lo que me parece es que no sé cuándo. Me parece que hay poco Spielberg en la película. Creo, Esto es porque no llegué a incorporar la película bien y analizarlo bien. No sé. O sea, hay un momento en el que. De hecho, para mí gana mucho. Lo que más me gustó de la película es la última media hora, cuando hay más vida dentro del mundo real y no tanto en el virtual, donde se vuelve una aventura de una pandilla de chicos que se conocen en el mundo virtual y que tiene que resolver algo. Claro. Y ahí se transforma una aventura que a mí me parece donde se pone más Spielberg que una película de animación hecha por diseñadores. Claro. Pero bueno, mírala. Fue igual la noticia del siglo para muchos cuando se anunció que Spielberg iba a dirigir la película. Iba a adaptar la novela y los resultados hasta ahora vienen siendo increíbles de taquilla. Todo el mundo le estaba yendo muy bien, y sí, es una peli que se vende también. Los pósters, no sé si vieron, pero los pósters de, por ejemplo, son los avatares de los protagonistas rehaciendo el póster de Goonies, por ejemplo. Hicieron eso, agarraron, están también como si fueran el póster de El Club de los Cinco. Bueno, la película tiene un costado Stranger Things que a mí no me gusta. Claro. La referencia por la referencia. Claro, claro. Tiene mucho de eso. Y ahí, para mí es igual. Lo que pasa es que tiene otra cosa, otro contexto y otro andamiaje mucho más poderoso. Y vuelvo a lo mismo. Cuando profundizan en algunas referencias, es lo mejor que podés ver, pero me dan ganas de ver de vuelta solo por esos momentos. Bien. ¿Recomendás entonces? No sé si la recomiendo. Todavía no. No la recomiendo. Bueno, digo, es una película que hay que ir a verla. Hablaremos más de. Hay de que ir a verla. Esta es una película que hay que ir a verla porque te vas a acordar dentro de 20 años cuando fuiste al cine a ver Ready Player One. Bien. Yo tengo una muy breve. Y es una queja a Netflix. Epa. La otra vez, ¿te acordás que me bardeó porque decía que yo me sumaba al club de los que bardeaban a Netflix? Y yo no le decía, no. Y efectivamente, ahí, y mira. Efectivamente. ¿Qué pasó ahora? En su carrera por cooptar mercados, tomaron una decisión errónea para mí. A ver. Que es casarse con alguien que de por sí solito no va mal, que es Adam Devine. Adam Devine es el actor de... a ver si lo vieron. Actuó en Neighbors, en The Final Girls y en Mike and Dave Need Wedding Dates. En realidad, él viene de una serie que se llama Workaholics, de Comedy Central. Una serie que tuvo un éxito bastante chico, pero que hizo su ruidito. Y en este caso, los tipos de la serie Workaholics hicieron una película producida por Scott Rudin, Seth Rogen y Evan Goldberg, que se llama Game Over Man, que se estrenó en Netflix con bastante ruido. Bueno, ¿cuál es la idea? Agarrar el universo de o la historia y sí. Decir, bueno, ¿qué pasaría si en vez de John McClane los héroes fueran tres fumones? Sí. Que son bien, pero... los tres protagonistas de Workaholics. El resultado es mucho, pero muchísimo más pobre de lo que uno esperaría. Sobre todo, y lo que más llama la atención es viniendo de la mano de Rogen, Goldberg o Rudin, claro. Que son tipos que vienen produciendo cosas muy piolas, propias y de ajenas. Venimos de Future Man. Exactamente. De hacer cosas muy piolas. Sí, muy bien Future Man. Y digo, gente que viene a hacer cosas piolas termina haciendo algo que... Y como si esto fuera poco, se casaron una vez más con Adam Devine e hicieron una que se llama When We First Met, cuando nos conocimos por primera vez, que es como una especie de volver al futuro mezclado con no sé qué. Ah, con regurgitando todo. Pero que es un tipo que, o el Día de la Marmota, una mezcla de todas estas películas, en realidad es un chico que está enamorado de su mejor amiga y de repente descubre el día que la amiga se va a casar, con otro obviamente, sí. Descubre que puede viajar en el tiempo y tratar de reconquistarla. El momento en el que su amistad se fue para el lado de... O sea, cuando se conocieron y en vez de ser novios, amantes o lo que sea, se transformaron en amigos. La voy a ver porque las películas de viajes en el tiempo... Bueno, vuelve ahí y trata de enmendar la situación para quedarse con la chica. Los dos son proyectos que son interesantes en la venta. Y los dos son fallidos de alguna manera. Y los dos son fallidos. Los dos son fallidos... Pese a que... ¿Pero qué culpa tiene Netflix? Bueno, pero no, escuchen. Pese a que... Según sí. Rotten Tomatoes, 39%. ¿Cuál? When We First Met. Sí. Pero según usuarios de Google... We Fernet. Sí. Al 95% le gustó esta película. Claro. Efectivamente. ¿Ves? Y ahí es donde empezamos... A la gente le gusta, a los críticos no. Ahí es donde empezamos a ver... No, pero ¿sabes qué le pasa a esta película? Que me parece que tiene el problema de que se agotan rápido. Véanlas, me parece interesante. Me parece que si se tenían que casar con un actor, ya están casados con uno de los más grandes. ¿No será que las películas están haciendo como demasiado rápido? Tipo, vamos a terminar, vamos a terminar. Bueno, y a él lo están transformando en una estrella, que no me parece mal, porque es un tipo que viene, digamos, haciendo cosas con humor, sobresale. Sí. Es una cara ya conocida a esta altura en secundario. Pero que de repente le den tanto. Él no está mal, las películas no están mal, pero las estás viendo a la mitad y decís... Oh, no tiene mucho carisma, loco. Por la cara que tiene este muchacho. Pero es un boludito, así, hace caritas y qué sé yo, y, sí. y por ese lado lo han comprado. No está mal, porque tiene pasta para ser conocido. Pero lo que digo es, Netflix, ojo con quién te casás. Ojo con quién te casás. Está bien que, yo insisto, para mí es buenísimo que sigan apostando en directores... con proyectos menores, como Mute. Decir, bueno, le damos toda la guita a este. Si la película sale más o menos, bueno, qué sé yo. Es una apuesta fuerte, pero digo... Esta idea de pensar en los autores... Nos queda que fuera, hablando de eso, nos queda fuera la de Alex Garland. Aniquilación. Que es otra, Annihilation. ¿La viste? Annihilation. ¿La viste? Yo la vi. Yo también la vi. Pero que ya mucho tiempo. 2 minutos. Hablamos en la próxima, si quieren. ¿La viste vos? No, yo no. Mirá, bueno, a vos no sé si te va a gustar. Por eso. Tiene un gran momento. El momento del monstruo. Tiene muchos buenos momentos. Tiene un gran momento. Una última media hora. Para mí se pasa de pretenciosa, de serio. Se pasa un poco de grave. Pero problema moderno. Sí. Bueno, y por otro lado, solo una frase. Si les gustó, la otra vez hablé de una serie de Netflix que se llama Everything Sucks. que a vos te había parecido que apestaba como todo. Sí, sí. Como todo lo que... Nada más, Everything Sucks, así se llama la serie. Estaba haciendo un juego tonto de palabras que no tenía sentido. Que yo no agarré. Y hay otra nueva, también en esta idea que tienen los muchachos de Netflix de apostar a la cuestión demográfica. Se llama On My Block. Esta está un poquito mejor y es la historia de amigos latinos y algún afro dando vueltas en barrios de clase media baja en Estados Unidos, la pertenencia a las pandillas, los primeros amores, las primeras ebulliciones corporales y etcétera. ¿La viste esa también? Vi bastantes episodios, casi la mitad, no, más de la mitad de la temporada 1. Está bien, es mucho mejor que Everything Sucks. Se llama On My Block, si tienen sobrinos. Bueno, no es un logro que sea mejor que Everything Sucks. No, pero bueno. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? Dale. Está bien, nos llevamos muchas recomendaciones. Mucho para ver, mucho para oír, mucho para ver. No, para oír no, porque ahora tenemos que grabar. No, pero vean los desafiantes, que hay mucho para oír. Aparte de ver, hay mucho para oír. Efectivamente. Yo quería hablar de un libro y no hablé. Siempre los libros nos dejan afuera. Hagamos un especial. Ustedes no leen más nada, loco, no leen más nada. Yo tengo como 9 libros empezados. No leen más nada. Desde hace 2-3 años. Miran boludeces. Yo estoy leyendo un libro. Miran tele, están en Twitter todo el día al pedo y no leen más. Así está este mundo. Yo leo Twitter. Así está este mundo. Son como 14.000 caracteres por día que estoy leyendo. Yo leo tus reseñas de literatura. Yo no escribo mucho sobre literatura. Ah. Bueno, gracias. De nada, che. Paren. Antes de que nos vayamos, habíamos prometido que íbamos a saludar a alguna de la gente que nos escucha. En realidad tenemos un listado largo, pero quiero mandar un saludo y que ustedes también le manden un saludo a una persona que nos ha llegado su fanatismo obsesivo, cuasi psycho killer. El señor se llama David Calleja, es de Valladolid. Es un intelectual. De Valladolid. Un intelectual anarquista. Vaya, así lo definen. Ya me cayó muy bien. Sí, así que vaya un saludo para David. Valladolid. Vaya el saludo. Esperamos conocerte en breve, David. Y gracias por la escucha, ¿no? Y gracias a todos los anónimos que están escuchando ahora, que se ocultan en el anonimato, y los que no lo hacen, que en general nos stalkean, nos persiguen y nos muestran sus partes en la calle. No son muchos. Con un sobre todo. Pero los hay, sí, con sobre todo blanco. Se abren chicos o chicas que se abren. Sí. Che, a mí nunca me pasa eso. Ah, es el barrio por donde andamos. Bueno. Gracias y ahora sí, chao. Hasta la próxima.